Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 9 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En los últimos días, en varios grupos de Facebook, se está generando una ola de buenos samaritanos, pues se han creado varias ofertas de devolución de dinero sin recibir nada a cambio. Le tenemos los detalles. Durante su visita a la ciudad de León, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó los avances obtenidos en la entidad relacionados con la generación de empleo, ubicando a Guanajuato entre los cuatro estados con más solicitudes ante el Infonavit. Con el objetivo de brindar una experiencia de aprendizaje diferente, autoridades estatales y municipales anunciaron la transformación del Centro de Ciencias Explora, que requerirá de una inversión global de 109 millones de pesos y se ejecutará en 30 meses. Al encabezar la apertura del Acuario del Bajío, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, calificó a este nuevo lugar que expondrá más de 14.000 ejemplares de 300 especies marinas como un atractivo de talla internacional y que vendrá a potenciar a la entidad en materia de turismo nacional y extranjero. El director de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, Adrián Peña Miranda, informó que el programa Inicia tu propia obra, que tiene como objetivo ayudar a la edificación de la vivienda de los derechohabientes del Infonavit, ya sea en un lote urbano o suburbano, iniciará este mismo año con un centenar de acciones, mientras que para el próximo año estimó que se puedan realizar otras 500 acciones de este tipo. Infonavit comenzará a revisar el buró de crédito para todo aquel aspirante que busque una casa con esa institución. Así lo confirmó en entrevista David Pechina, director general de este organismo federal. En la información policíaca, un grupo de al menos 5 sujetos asaltó a mano armada en la autolata ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia El Rosario. Se desconoce el monto de lo robado. Tremendo susto vivieron vecinos de las colonias Villas de las Flores y Bugambilias al registrarse un incendio en una recicladora en la esquina del Boulevard La Luz y Boulevard Francisco Villa. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.